acompaña en la radiografía Daco Déjà Vu. Os invitamos a que os quedéis, a que escuchéis su música y su voz. Buenas tardes, Daco. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí compartiendo unos momentos musicales contigo, Patricia. Muchas gracias. Y con tus oyentes. Bienvenido. Bueno, pues Daco está esta tarde con nosotros en el programa para presentarnos algunos de los temas que van a componer su nuevo trabajo discográfico, From Your Cellar Door. Bien, Daco, has estado haciendo o continúas en esa pequeña gira por Cantabria presentando alguno de estos temas. El calor del público es importantísimo para cualquier artista que se suba a un escenario y eso es lo que estás haciendo, presentando un pequeño adelanto para que la gente vaya conociendo un poquillo, ¿no? Sí, me salió la oportunidad gracias a un amigo, a Huber, otro cantautor, me ofreció varios conciertos, y a Hadris también me ofreció otro concierto, más coincido en enero. Entonces aproveché la ocasión un poco para hacer aprovechando ya que comenzaba el 2012, para hacer ya un breve anuncio, una breve presentación de lo que será, lo que yo espero que sea en el 2012, From Your Cellar Door, que es un conjunto de canciones bastante diferentes a lo que venía haciendo. Son un poco más, digamos, entre comillas, trágicas. Menos melódicas, menos europeas, quizás un poco más tirando a una sonoridad, un ambiente más de las raíces un poco americanas del sur o del medio oeste, un poco quizás siguiendo la estela ya menos de cantautores más melódicos como Cat Stevens o Joni Mitchell, como venía haciendo hasta ahora, y siguiendo un poco la estela un poco más de lo que ahora está bastante de moda en Estados Unidos, que es el alt country, el country alternativo, con gente, y la americana, que también llaman, y el Southern Gothic, el gótico sureño, con gente como Jim White o Ryan Adams, o últimamente que he descubierto a Slim Cessna también, que me ha gustado bastante. Bueno, también nos has hecho un adelanto de lo que son tus influencias actualmente. Sí, aprovechando así un poco he metido el inciso, sí. Bueno, Daco es un joven intérprete, pero que ya tiene su bagaje. Informándome un poco acerca de lo que ha sido tu carrera musical, comenzaste muy joven con tus estudios de piano, flauta, sí, y bueno, que la música te viene desde muy niño y has iniciado un periplo con un recorrido muy interesante, porque además has militado y militas en otras formaciones. El año pasado estuvieron aquí con nosotros tus compañeros de No Romance con motivo de la salida del disco Elaine. Tú no pudiste estar con nosotros porque estabas enfermo. Sí, me pilló la gripe el año pasado. Pero bueno, hoy vamos a resarcirnos. ¿Qué resumen harías de todavía tu corta carrera? Porque eres muy joven, pero has recibido influencias de muchos sitios, de muchos lados musicales. Quizá en No Romance un toque más techno, más pop, y sin embargo ahora, bueno, pues editas tu propio trabajo en solitario con otros ambientes. Sí, la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer esto, porque siempre que he intentado realizar un proyecto mío en solitario como Daco Déjà Vu, además que es un proyecto que llevo más de 10 años con él en solitario, y que no apenas he grabado una canción, Claire, que fue para el gobierno de Cantabria, para el certamen de Juecán del 2002, que quedé finalista y me grabaron en los estudios Mumeter la canción esta, Claire, para el recopilatorio del gobierno de Cantabria. Y aparte de eso, no había grabado nada, alguna que otra demo. Entonces siempre he tenido esa asignatura pendiente, y aprovechando el año pasado ya que teníamos No Romance, que ya teníamos el Lane a la venta, antes de que me pillase el toro, digamos, entre comillas, de lo nuevo de No Romance, que por cierto lo estamos grabando también, ya está en marcha para este 2012, esperamos también que pueda estar. pues entre sesiones de No Romance y el tiempo que me queda libre, pues estoy intentando sacar adelante de ese ardor, porque aparte, como decía antes veía mi música más bien como un conjunto de canciones. Yo iba componiéndolas en mis tiempos entre bandas, he estado, como bien has dicho, en diversas bandas a lo largo de todos estos años y sacando algunos discos con ellas. Entonces, el tiempo que me quedaba entre esos discos, iba sacando canciones y dando algunos conciertos. Pero ahora he conseguido enfocar, digamos, de alguna forma las composiciones que estoy haciendo ahora para que giren en torno a un concepto. Entonces, el concepto era la puerta de un sótano. Es un poco tétrico porque es como... es un símil, digamos, todo el mundo tiene su sótano interior del que le cuesta muchas veces salir, ya sea por... a veces es la autocompasión, otras veces es la ira, otras veces es la tristeza o la depresión, otras veces puede ser simplemente... la falta de objetivos o... Es un buen símil, ¿no? Todo lo que se va metiendo en el sótano, en una casa, ¿no? Todos tenemos sí, nuestro rincón oscuro, sí, donde guardamos cosas que no nos gustan o que nos influyen a la hora de vivir la vida, digamos, en sí. Entonces, la puerta del sótano consiste en una especie de abrir esa puerta, de conseguir sacar todo eso dentro. Uh-huh. Que quizá puede que no sea tan oscuro, en definitiva, o que tenga, mejor dicho, un lado amable. Quizá que no pensábamos. Siempre pero... digo que dentro del sótano, siempre en toda oscuridad, siempre hay un halo de luz. Eso es así. Y en la luz siempre vas a encontrar una sombra. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues Daco nos visita para charlar con nosotros, pero también para hacer lo que mejor sabe hacer: cantar, interpretar, tocar. ¿Y qué tema nos vas a ofrecer ahora mismo? Pues había pensado empezar así con Poor Ocean's Man, que es una canción que se llama Pobre Hombre del Océano. Es una canción, es una de las canciones del sótano. Es una canción, su temática habla sobre el Alzheimer, sobre una enfermedad, digamos, que sabemos que está ahí, lleva con nosotros bastante tiempo y que parece a veces inevitable, de que cuando vamos haciéndonos mayores vamos a perder quizás nuestros recuerdos. El protagonista de la canción es un antiguo lobo de mar, una persona ya muy mayor, que hace muchísimos años que ya no tiene su barco pesquero, pero él otea, en mi canción, otea el horizonte, el mar, y grita, ¿dónde está mi barco? ¿Dónde está mi guía? Porque él ya no se acuerda que su barco hace mucho tiempo que está varado, ya ni siquiera existe. Pues cuando quieras, adelante con todos vosotros, Daco Déjà Vu. Yeah, to cry. heart. Daco, ¿y qué tal el calor del público en esta gira que estás llevando a cabo? Me imagino que pues, la reacción muy buena, ¿no? Buenas vibraciones. Ha habido un poco de todo, ¿no? Que es también normal cuando sales a tocar a distintos sitios. No todas las salas están preparadas para cierto tipo de música, digamos. Uh-huh. Y es un poco complicado. Una amiga mía, también músico de una banda, un día me vino a ver y me dijo... Hay que tener mucho coraje. No lo dijo con esas palabras, pero estamos en público. ¿No? En horario infantil, como suele decirse. Me dijo las palabras, para salir tú solo con una guitarra e ir a sitios donde no están acostumbrados a este tipo de música, la música acústica, una música de cantautor o una música, digamos, para tocar en España o en ciertos pueblos en inglés que no van a entenderte y no van a comprenderlo. Uh-huh. Y es un poco difícil. Pero no imposible, ha habido de todo un poco, ha habido conciertos en los que, ¿qué se va a hacer? Tiene que ser así, que la gente no conectes, no puedas conectar y que armen bastante barullo, hablen. Y otras veces ha sido súper sorprendente de ir a sitios donde sé que les he visto pues eso mismo, a lo mejor otras veces hablando, gente, sitios que digo, este sitio aquí les gusta a la gente hablar, voy a preparar este tipo de repertorio un poco más dinámico para intentar encajarlo mejor. Y encontrarme con la sorpresa de repente de encontrarme gente mirándome así, escuchando. Y, uh-huh. y eso es al final lo que te da ánimo, digamos, para estar en la carretera. Con eso es con lo que hay que quedarse, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Tener la versatilidad de adaptarse, como tú has comentado, pero también marcar el estilo propio de uno. Lo otro también está bien, me refiero, de ir sitios que haya barullo porque te dan tablas, digamos, para tocar y concentrarte en lo que estás haciendo. Sí. y no preocuparte demasiado tampoco por el ruido externo a lo que haces. Además, entiendo que también te da la oportunidad de esconderte un poco, me explico. Cuando uno se sube a un escenario, pues se desnuda bastante, musicalmente hablando, sí, sí, exponiendo sí. un poco los sentimientos. Y cuando todo el público está observándote, escuchándote atentamente, claro, muestras mucho más de ti, quedas más expuesto. Sin embargo, de la otra manera también te puedes esconder un poco en ese murmullo, ¿no? Sí, no. Lo bueno que tiene el murmullo es que si en un momento dado te equivocas, no se nota. También hay que ser pragmáticos. Sí, hay que buscar el lado práctico de las cosas y es que, mira, hay murmullo, pero mira qué bien, así estoy más relajado tocando porque sé que no... Efectivamente, a eso me no refiero. No se va a notar demasiado, pero bueno, bromas aparte, no, siempre se intenta hacerlo, digamos, expresar lo máximo porque hasta en el murmullo te das cuenta de que tienes enfrente tuyo a sí. esta persona aquí, a esa ahí, sí. que te están escuchando. Entonces, aunque solo haya una persona que te esté escuchando, yo creo que ya esa sola persona se merece toda tu atención y, por supuesto. Y que le ofrezcas el producto que esta persona está esperando. Que claro esperes. Que sí. Antes hablábamos de gustos. Echando un vistazo a tu Facebook, en donde, bueno, también resumes un poquito, una pequeña biografía musical tuya. Desde luego que son bastante eclécticos, porque hay un poco de todo, desde jazz, blues, psicodelia, rock metal. No, no me gusta el rock metal. Bueno, pues aquí veo yo algo de Flowing Crimson rock metal. Sí, entonces, estuve... Me he sorprendido, me gusta la gente que hace ahí. Hace 10 años era joven, me hacía falta... Joven y alocado, ¿no? Me hacía falta el dinero y... y saqué un disco con Flowing Crimson. Está bien, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? La experiencia. Es una broma. Es curioso porque conocí en el 2002 a la gente de Flowing Crimson, buscaban un cantante. En aquel momento Stillborn se había separado. Yo acababa de comprarme un equipo de voces y quería probarlo, literalmente. Entonces no encontraba un grupo para cantar y me encontré con esta gente, maravillosos amigos, que al final estuve 2 años con ellos haciendo rock metal. Sacamos un disco llamado The Basement y todo en el 2003. Y de lo que a veces me siento orgulloso, veo algunos vídeos de las actuaciones y eso, digo, actualmente yo no me veo haciendo rock metal, desde luego. Tampoco cuando aquello me veía haciendo rock metal, pero al final acabé bueno, haciéndolo. Probaste el equipo con caña. Con mucha caña, sí. Bien, pues si estás preparado, escuchamos otro tema. De acuerdo. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Cómo se titula? Pues vamos a escuchar literalmente, si antes cuando hemos empezado, has empezado a entrevistarme, has pinchado una canción instrumental llamada Frones, el ardor, que eso digamos que es la entrada del sótano. Y es la que da título al álbum, ¿no? Efectivamente, y es la que es la... Va un poema junto a ella que se llama Oda a un poeta muerto, que no está grabado en esa versión, pero esa es, digamos, la puerta del sótano por donde se entra, y después el disco va a terminar con otra canción llamada Des el ardor, la puerta del sótano, que es la canción que voy a interpretaros ahora. Estupendo. Uptown the street, I cannot find my own road. You said it's funny how the guys come and go. Run out the songs to play, the door seems to be closed. Run out of money, I cannot find my way. I found a way. Place to be warm. Got sold in LA. all of time is on its own. We set the songs where we are not to be alone. Alone in thought, tell me how I was wrong. I found the way. Daco, antes nos hablabas de esos ambientes que forman parte de tu universo musical, que forman parte de esas influencias, de esas musas que tienes ahí. Y escuchando tu música, a mí también me lleva a otros sitios, quizá a otras épocas pasadas, y tú me dices si acierto o no. Has hablado de poesía, escribes también poesía, sí. Pones música a otros autores, también estás ahora mismo, bueno... He comenzado. Estás haciendo ahora. He empezado con una canción, sí, con un poema de un escritor amigo mío, de Valero, y le ofrecí hace poco, pues estábamos tomando una cerveza en un bar y hablando de poesía, y yo le dije, y él tiene una espina clavada, digamos así, dice, y a mí lo que más me gustaría del mundo es un día ver una canción con mis letras, con lo que tal... Y yo hace años lo intentamos, lo que pasa que yo para escribir sobre letras de otras personas no me sale igual, entonces se me ocurrió la idea de musicar, digamos, entre comillas, sus escritos, de coger y decir, le dije, déjame un poema tuyo, y agarré y le hice una música de fondo, digamos una especie de banda sonora a esa imagen que él pintó con sus palabras, y le gustó mucho y... Nos hemos enzarzado a grabar, le voy a grabar primero las voces y después voy a trabajar sobre ello con pianos, flautas y guitarra, a ver qué podemos hacer con ello. Pues yo te decía que me lleva a otras épocas y veo en la música que interpretas, en las canciones que cantas, veo que te trasladaría ahora mismo, te metería en una máquina del tiempo y te llevaría hasta la época de los poetas románticos. No, creo pues, que estarías bien ubicado. Sí, a mí me pones entre Byron, Wilde y... Te veo. Me veo yo también ahí medio metido. Bueno, y una cuestión que mucha gente que nos está escuchando puede tener en la mente. ¿Por qué cantas en inglés? La razón es bastante sencilla. El 99,9% soy coleccionista de discos de vinilo y de la música en general. Entonces, el 99,9% de lo que escucho está en inglés. Después hay un pequeño, hay 0,1% donde hay grupos que conozco, alemanes o franceses y españoles. Bueno, creo que tienes preparado otro tema. Pues estaba pensando, con tu permiso también, estoy escuchando de fondo que estamos escuchando la intro de Renacer el Ardor. Es que me ha gustado. Pues tengo el poema aquí que va adjunto, digamos, a esta canción, que es Ode to the Dead Poet, Ode to the Dead Poet, Ode a un poeta muerto. Y voy a, si con tu permiso, lo voy a recitar con la música de fondo, la versión en castellano. ¿Quieres que te ponga el tema desde el principio? No sé cuánto lleva de... Sí, no, bien, no, así mismo. Un solo disparo. Un solo disparo. Carga tus armas cerca del fuego. La sangre corre libremente. Cerca de la luz tiende a embellecerse. Los sentimientos han dejado de fluir entre palabras de traición. Abrazado a una botella vacía. Chispas cerca del sol, como un galeón que cruza el océano. El pasado se avergüenza, batallas perdidas, arrogancia, decadencia. Trenes, raíles plateados, palabras habladas en mundos olvidados. Luna sobre lechos, pronto será junio desafortunado. Un beso en la nuca, un disparo en la cabeza del poeta. ¿A dónde has ido con los versos robados? ¿Dónde escondiste los versos robados? Cerca de la luz tienden a embellecerse. One shot. Let your guns into the fire. Blood runs freely near to the light and the bells. Between walls of prison embraced in an empty bottle. Feeling stop looming. Sparks near to the sun. Gagalion across the ocean. Past the shame. Los patterns. Decadence. And violence. Trains and silver rails. Spoken words in a lost world. Moon on rooms, soon will be June out of tune. A kiss on the nape of the neck, a shot in the poet's head. Where did you go with the stolen verses? Where did you hide the stolen verses? Near to the light, thanks to embellish. Se nos va terminando el tiempo, siempre el tiempo. Maldito sea. Maldito sea. Y antes de que nos interpretes el último tema, vamos a recordar a los oyentes si tienes algún concierto más a la vista, si hay algunas fechas. Bueno, pues para que vayan apuntándoselo en su agenda. Pues tenemos una fiesta de despedida, aniversario además. Es un aniversario, es a la vez aniversario y es a la vez la despedida del ciclo acústico, del ciclo del Open Mic de la sala Black Bear, el Music Club Black Bear. Pues tenemos la fiesta este domingo, que es cumple un año. Estaba junto a otros cantautores como son Hadris, de Hadris y los Líos, Hoover y el señor Ángel Stanich. Y este fin de semana, este domingo, día 12... se cumple un año y hacemos una fiesta ya de despedida, para despedirnos ya del ciclo este, en el que van a participar también algunos amigos que han estado con nosotros estos domingos, como son Isaías del grupo Lazy, Ángel Yedías del Ángel Penado. Estuvieron también aquí. Los he visto. Escuché la entrevista. También vamos a tener a mi compañero Fidel de No Romance, acompañado por Paula al bajo también, y Manas, cantante de los Jam Beats, que va a estar a la batería acompañándome. Espero que Ángel Stanis, que no lo tengo confirmado, pero espero que pueda venir, que está en Madrid. Huber y Hadris también, y algunos invitados más que van a... Y haremos una especie de fiesta todos juntos, estaremos... Estupendo. Juntos y revueltos, además. ¿A partir de qué hora? Pues va a ser a partir de las 8:30, porque vamos a adelantar un poco, porque al haber tal, digamos, elenco de personalidades allí, vamos a intentar organizar que todos podamos por lo menos 15 minutos, nuestros claro. 15 minutos de fama y gloria allí. Como decía Warhol, sí, ¿no? Estamos, que pues, por lo menos todos tengamos nuestros 15 minutos de allí de voz y voto, digamos. Estupendo, estupendo. Bueno, Daco, como no quiero romper la magia, voy a despedirte antes de que termine el programa. Y para que nos quede un buen sabor de boca, vamos a terminar con un último tema. Pero antes quiero darte las gracias por haberte acercado a los estudios de Hoy Radio Cantabria. Aquí tienes tu casa, siempre que quieras. Serás bien recibido, encantados. Y muchísimas gracias también por tu música. No, hombre, muchísimas gracias a ti, a Hoy Radio, y sobre todo a vuestros oyentes, que que son al fin y al cabo los que mueven, digamos, todo esto. And push me down with you.